Una vez hubo un hombre que me ofendió gravemente, me gritó, me insultó, me inventó cosas. Y yo estaba en el templo cuando me dijo eso. Era un hombre de por aquí, no crean que allá de lejos, no, no, de por aquí, de su pueblo, de Topiltepec, Llegó muy grosero, muy majadero. Y yo le dije, mira, delante de Dios no andes haciendo esto. Aquí está el Santísimo delante de nosotros. ¿Verdad? A mí no me importa que esté quien esté, que viejo hijo de su sabe qué me decir. Muchas cosas me dijo. Le dije, no le andes faltando el respeto a un sacerdote que a ti no te lo ha faltado, porque te va a ir mal. Cuidado, con la misma medida con que midas, serás medido. No le busques tres pies al gato porque te va a ir mal. Si tú le ofendes a un sacerdote sin razón, sin que él a ti te haya faltado el respeto, te va a ir mal. Como en 6 meses se enfermó gravemente de estarse muriendo casi el hombre. Y me dijeron que fuera a confesarlo y fui y dije, ah. Es este viejo aquel que me le dije, tú eres el que, sí, padre, dice, yo le quiero pedir perdón. Yo fui el que le dije a usted, ¿se acuerda? Y a partir de allí se me vino esta enfermedad y me siento muy mal. Y le dije, yo te perdono en el nombre de Dios, pero no andes pasándote de la raya conmigo ni con nadie. Le digo, porque tú hasta me das miedo. Si tú eres así con un sacerdote, ¿cómo serás con un semejante a ti? Y a partir de que pidió perdón, ese hombre se empezó a curar. Y hoy ayuda en la iglesia.